Bueno, estamos de vuelta ya después de bastante tiempo con esto que es la frecuencia Velvet y Ciudadano al Poder. Destacar el tema del grupo de Facebook, que voy a colocar las coordenadas de esta transmisión, por si quieren participar de él, que está bastante entretenido. Voy a mandar las coordenadas del grupo a través del de esta plataforma que estamos transmitiendo, que es Tweetcasting, una plataforma que llevamos varios años trabajando en ella. Y estamos también guardando a través de Audacity para poder subir los podcasts en archive.org. Y ya estamos también trabajando en la aplicación móvil para este programa y para todo lo que es la frecuencia Velvet, ¿no? Hay hartas cosas que están pasando. En lo político, en lo cultural, hay un tema bien difuso hoy por hoy, la construcción de los relatos. Hay una realidad media macondiana que igual sería bueno darle un vistazo. Pero para empezar hoy no vamos a hablar de la crisis que tiene la DC, ni tampoco de los pactos instrumentales para las campañas, porque hasta el momento yo he visto mucho rostro, mucho candidato, pero bien poco tema programático, ¿eh? Como hay un tema bien interesante. Hoy día me llegó algunas cosas del Juego de la Razón, estuve viendo ahí algunas cosas que me llegaron. Sé que también Alberto Mayorta volvió ahora con Estado Sólido, como una transmisión de esta suerte de Facebook Live que él transmite, igual interesante. Pero lo principal de hoy es potenciar el tema de que se vayan sumando a lo que es el grupo de la frecuencia Velvet. Hay varios archivos bien interesantes ahí donde podemos informarnos en un territorio, como dice la apuesta que estamos haciendo, pues este es un territorio virtual liberado. Voy a copiar el de donde estamos transmitiendo en el grupo de cómo se llama esto, de la frecuencia, por si acaso alguien no está viendo de este link. Entonces vamos a poner el link y vamos a poner al aire en vivo. Entonces ahí nos va a aparecer un link de que estamos al aire haciendo una publicación. Entonces, más de alguien nos va a contactar por esta vía, ¿no? Entonces, como les decía, potenciar el trabajo de la frecuencia Velvet, empezar a difundir un poco lo que hemos estado haciendo en este último tiempo. Ya estuve en una conversación muy interesante de algo que se va a hacer desde todo lo que es en la provincia cordillera. Mañana hay una tema interesante del Zonal de Nomás FP, donde viene el Marcos Kramerman de la Fundación Sol. Vamos a hablar acerca de eso un poco, a ver si mañana nos mandan algún material de lo tratado. Vamos a reportear ahí, vamos a tratar de tener algo para la gente que nos está siguiendo a través de esto. Recordar que el blog se está reabriendo, el blog de la frecuencia Velvet, así que se van a aceptar colaboraciones en el sentido de crónicas. Vamos a armar que sea un multisitio donde ustedes puedan armar su propio usuario, ¿no? Y seamos parte de esta red colaborativa de construcción de sentido. Sería bien interesante que podamos generar una suerte de ir viralizando lo que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar a comunicar a algunos amigos que estamos al aire. Entonces, para que empiecen a comentar situaciones y nutrir un poco lo que está pasando. Bueno, les voy a enviar el link para que ellos también lo tengan y puedan acceder a él. Y como les digo, empezar a ver más y escuchar un poco más de lo que está de esta propuesta. Vamos a escuchar un poco de música mientras tanto, mientras se va sumando gente. Voy a ver qué es lo que puedo tener entretenido por acá. Espero tener una canción entretenida que nos permita como ir poniéndonos en onda, ¿no? Y parece que no tengo nada entretenido. Soy muy fome para música. Vamos a ver si acaso en las descargas tengo alguna musiquilla interesante. Me parece que no. En el otro computador tengo más música. Bueno, mientras tanto, para que no se aburran, lo voy a dejar con algo. Con algo que lo tengo acá. Lamentablemente no lo podrán ver, pero lo tengo acá. Y vamos a escuchar de Los Señores de Psychedelic Furs, una Pearl Session de 1980. Es un clásico, me gustan los clásicos. O podríamos escuchar The Comsat Angels. No, vamos a apostar por Psychedelic Furs. Esto es Frecuencia Velvet, soy Dardo, esto es Ciudadano al Poder. Empecemos ya a reconectarnos, a contactarnos y a hacer nuestra y propia esta tribuna. Agradezco mucho a los que ya están haciendo, transmitiendo y proponiendo su apuesta a través de esta tribuna. Así que un saludo a todos ellos. Un abrazo y los dejo con Psychedelic Furs. Pearl Session 1980. Soy Dardo y nos vemos al rato. Y con Psychedelic Furs de fondo vamos a seguir en esta conversación, en este reencuentro, en este punto de convergencia, que es la frecuencia Velvet. En definitiva, la frecuencia Velvet es un laboratorio de comunicación colaborativa que trata de ir generando una apuesta de una construcción de sentido, de un relato que nos permita más o menos ir cambiando un poco el chip de cómo van las cosas. Yo soy bastante, vamos a bajar el volumen de esto porque esto desconcentra. Estoy bastante decepcionado de cómo se está viendo el proceso, ¿no? O sea, ahora nos dijeron hasta que está brotando la lepra, creo que mañana llegan los marcianos, y un montón de cosas. Hoy día subía por las redes las 10 estrategias de manipulación de masas que plantea Noam Chomsky, que por aquí también en la frecuencia ya lo subí otra vez. Yo creo que es un documento interesante, hoy día se está aplicando todo, ¿no? Está aplicando todo, todo calza siempre el tema. Pero está complejo, o sea, ahí es como Macondo esto, hay cosas que solamente pasan en Chile, ¿no? Y eso, y lo estamos ya viendo con normalidad. O sea, uno escucha las noticias en la mañana y dice que está pasando aquí un circo, una mala película de enredo, ¿qué está pasando? Y frente a eso, como que nos estamos viendo como ya normal lo anormal. Y eso es preocupante. En ninguna parte del mundo, un candidato que tiene casi todo su gabinete, weón, anda con acusaciones por algún tipo de situación, es primera mayoría como candidato presidencial. En ninguna parte del mundo, la coalición de gobierno está ultramente dividida en función de detentar cuotas de poder o de generar espacio. Yo creo que a veces se ve hasta egoísta de afuera, ¿no? La gente no está preocupada de la agenda temática que está planteando la política en Chile, ¿no? Hay varias cosas que no se tocan. Yo creo que por hoy el tema de la AFP ya es un tema que ya está puesto ahí, pero faltan muchos más. El tema de todo lo que viene que ver cuando se habla de nacionalización de la materia energética, se habla también del tema de ir generando un polo de innovación, no sé, no se habla de ni soberanía tecnológica, soberanía alimentaria, no hay ninguno de esos temas puestos dentro de la agenda, ¿no? Pero tenemos tiempo para sacar declaraciones injerencistas sobre los procesos de otros países, ¿no? Lo que pasó el domingo frente al tema de la Asamblea Constituyente de Venezuela, que salieron voces a rajar vestiduras desde la moral de la democracia. ¿Y qué democracia teníamos nosotros? ¿Quién puede pensar en democracia? ¿Quién puede pensar en política? ¿Quién puede pensar en alguna situación de construcción si de repente la gente está sobrepasada? Todos estamos sobrepasados. El mundo del trabajo, los trabajadores andan sueldos bajos, pocas garantías. Por otra parte, gente que está en el servicio público y que a la luz de todos los acontecimientos parece que se sirven al Estado, po, como botín de guerra, como clientela. Y como uno ve que son los mismos grupos de poder que se están traspasando la pelota y dejando todo igual, po. Entonces, también tenemos un sello de una masa crítica iluminada que tienen el maná que cayó del cielo, que tienen las grandes soluciones, porque tampoco tienen un diseño. Tienen candidatos que tienen buen diseño, pero también tienen ahí su cuento que no prende. La prensa en general cambiando el foco, todo es como de la declaración pequeña, no hay como mucha sustancia, no hay nada nuevo. La forma como se construye el relato también sigue siendo sumamente excluyente. La forma de cómo se genera una estrategia no sé, un proyecto país tampoco lo veo. Entonces, cuando uno, como que un ciudadano a pie, se empieza a dar cuenta de todo esto, digo, cómo las grandes mentes iluminadas que están en los grandes círculos del poder no se percatan. Hay dos opciones: o no se percatan, o decididamente están haciendo los locos para mantener el statu quo. Y eso sería bastante, bastante mal, más que mal visto, sería un tema muy, muy de mala clase, ¿no? Por ahí dicen que vuelvan los cuadros y desaparezcan las montoneras, pero los cuadros se van puliendo en la cotidianidad, de repente en la escasez, de repente en una lucha cotidiana que tiene que ver con temas de subsistencia, que tiene que ver con temas de monotonía, con temas de traslados largos, con temas de un sistema de transporte público que es pésimo, con el tema del hacinamiento en el metro, con el tema de las listas en los consultorios y toda esa faramalla interminable de cosas que todo el mundo ha prometido que va a cambiar y que siguen igual. Cambian la fotografía del momento, en un momento se hacen grandes cambios, pero ahí queda. Hablamos de grandes reformas en la educación y seguimos haciendo clases de la misma manera que se hacía en el siglo XX. Y los grandes problemas son en función de si alcanzan o no los estándares de rendimiento por pruebas que son para homogeneizar competencias, donde no se potencia a cada uno de los ciudadanos desde su propia identidad territorial, de su contexto, de otra mirada, una mirada más integradora. Entonces, cuando tenemos todos estos elementos que son bastante confusos, son señales confusas de donde no hay una claridad, se genera un descontento y se genera también una suerte de hastío, ¿no? Entonces, nosotros tenemos y la idea de la frecuencia de Velvet es que empecemos a construir un relato desde todos los formatos, desde estos formatos que tienen que ver con la cotidianidad, con la contingencia, con el desarrollo de plataformas, con el desarrollo de estructura, con el desarrollo de ideas, con el que sea una como el ágora, como el ágora griega, donde se centre el debate, se centren estos espacios de construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos, que es para por qué se creó esto y por qué nace esta idea, ¿no? Y frente a esa situación y frente a esa realidad es que hemos estado diseñando toda esta apuesta. Y que de una u otra manera nos sirve para tener un registro y para poder también generar evidencia, porque hoy día todo tiene que ser comprobable. Hoy día yo puedo estar en mil lugares, puedo hacer mil cosas, pero tengo que tener la certificación, la verificación, el verificador de que esa persona, ese sujeto, termino siendo yo. Y en ese sentido, creo que se nos vienen meses bastante interesantes, vienen meses donde la creatividad puede ser una gran herramienta de transformación. Tiempo atrás, hace un par de meses, tuve la oportunidad de estar en un seminario con el embajador de Finlandia. Y él contaba que tanto la creatividad como el fomento al pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, fue uno de los grandes ejes de transformación para Finlandia de hoy. Ellos tenían una economía maderera, monoproductora, y de ahí se dieron cuenta que tenían que dar O sea, tener un poco más de arrojo en el tema de cómo diseño una política para convertirme en un país, de ser un país en vías de desarrollo, a ser un país de primer mundo. Nosotros es impresentable, nos llenamos la boca con los estándares y los manejos de la OECD, y tuvimos presidente, secretario general de la OEA, y tuvimos también secretario general de la ONU Mujeres, y tuvimos presidente de la OIT, y tuvimos Capitán Planeta, tuvimos un montón de gente en distintos cargos que eran de nuestra nacionalidad. Gente del banco, en el Fondo Monetario Internacional, pero en la interna parece que jugamos mal, pues. Entonces, de repente cuando, y esto es una cuestión que puede sonar estúpida, pero si la gente se creyera el cuento, la de nuestra clase de dirigente, o nosotros como ciudadanos, y convertirnos en esa nueva clase de dirigente, como se creyeron el cuento estos flacos que venían de que le ganaron a la vida, que son los flacos de la selección chilena, todos con situaciones complejas de vida y salen adelante, y los tipos hoy por hoy se convierten en referentes, en referentes distintos, donde ellos cambiaron, tenían una vida loca también, disipada, de rock and roll y todo el cuento, y se han ido moderando, se han ido casando, han ido formando familias, muestran otra realidad, ganan torneos, los flacos. Pues nosotros aquí, o sea, políticamente hoy por hoy dejamos mucho que desear. Y no en tanto el tema de la idea y hacia dónde vamos a llegar con este Chile en el siglo XXI, con todas sus complicaciones, con toda esa cantidad enorme, innumerable de variables, con toda esa interdependencia y interconexiones que están rotas. ¿Por qué? Porque el tejido social de nuestro país está roto, y, no, y está roto desde hace muchos años. Todavía estamos los morados oscuros, todavía estamos divididos entre todos. Si acá hay un 10% que se lleva todo, y un 90%, como todos, que nos repartimos lo que quedó del tema, porque también las transnacionales tienen su cuota, la banca y todos, que pertenecen a ese mismo 10%. Y nosotros quedamos fuera de cualquier tipo de discusión real, porque supuestamente nuestros dirigentes, nuestras apuestas políticas, también se transforman en esta como suerte de corte, así versallesca, pero versallesca así como Versallesca pero torranta, así como que de repente se caen en descalificaciones, se cae en el tema del bloqueo, se cae en el tema de la exclusión, se cae en el tema del ninguneo. ¿Y con qué fin? Con el fin de atomizar, de hacer invisible, o sea, este país está lleno de grandes invisibles. Pero ese es cuando hoy día, por eso el hashtag, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser invisibles? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que otros decidan por nosotros? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser incapaces de generar una propuesta de convergencia real? Tenemos esta plataforma, que es la frecuencia, tenemos este grupo, y hay hartos personajes con los que teníamos que empezar a conversar, entre todos los que estamos acá. No es una casualidad, decía Cerati. Ya lo saben, nada es casualidad. Y como nada es casualidad, es tiempo de ponerse a conversar. Tiempo de ponerse a analizar las cosas en su dimensión real, y no en la caricatura, ni en lo que vende más, ni en las encuestas, porque las encuestas las manejan los mismos dueños de los dueños del capital, las encuestas las manejan los dueños de los conglomerados, los dueños de los mismos partidos políticos. Entonces es lo mismo, es más de lo mismo. La invitación entonces de las frecuencias y este regreso tiene que ver con que empecemos a hacer carne esto de construir un relato desde todos los formatos, de romper con ese sesgo de que los ciudadanos de pie salen en las noticias solamente para aumentar parrilla y para desviar el foco de la realidad que está pasando, o para generar la incertidumbre, o para generar el tema de que está el caos y que hay que hacer una intervención rápida. Y todas esas cosas que de repente ya nosotros no somos tan tontos para creer de buena a primera, ¿no? Así que espero que Esta transmisión igual se está grabando el podcast, la voy a guardar y la voy a subir después en un archivo MP3. Tanto al grupo como también vamos a cambiar un poco el formato del blog de las frecuencias. Vamos a hacer como una tribuna más ciudadana de convergencia, vamos a cambiar algunas cosas. Pero la idea es que empecemos ya, como ya he visto que algunos compañeros lo están haciendo, de ocupar la tribuna y de empezar a difundir. Pues, o sea, nosotros tenemos, los medios oficiales nunca nos van a estar dando tribuna, pero sí nosotros a través de redes colaborativas de traspaso de archivos, de traspaso de link, de viralización de apuestas, es posible que hagamos un ejercicio totalmente notable. Ya. Así que por mi parte me despido. Soy Dardo y nos vemos en otra oportunidad. Los voy a dejar con la cortina que tiene el programa, que le hice cortina, pero de inicio, y lo puedo repetir de nuevo al final, porque me parece que podría ser. Como que le pega. Vamos a dejar con la cortina. Esto dice así, soy Dardo y nos vemos después en otro momento. Frecuencia Velvet Frecuencia presenta. Velvet, Frecuencia Ciudadanos, al poder, Ciudadanos, al poder, Ciudadanos, al poder. Un territorio virtual liberado para la construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos. Porque la revolución del sentido la hacemos entre todos y para todos. Hoy.